Porque honestamente, yo me vi absolutamente sorprendido cuando leo el telégrafo, lo que fue el sábado, Sí, ¿no? sábado. Y hay una transcripción, digamos, hecha por el periodista que hace la entrevista, ¿no? Donde supuestamente, bueno, hace una transcripción textual de lo que el fiscal manifiesta, ¿no? Y el fiscal manifiesta en forma desembozada, ¿no? Claramente, como que, bueno, que lo que dice que Crane supuestamente no tiene, como tú decís, ¿no? Bueno, está basado en evidencia, no sé qué historia. A ver, adelantando y haciendo una valoración jurídica de lo Sí. que Crane declaró y, bueno, Ahora, exponiendo de manifiesto lo que dijo, ¿no? una valoración parcial también, porque si el hombre fue sin faltos de prueba, digamos, también lo pone en una situación muy comprometida, ¿o no? Y de eso no se habla en la nota, por ejemplo, del telégrafo. Pero, a ver, ¿pero qué te parece? Pero primero, a ver, yo no sé si Crane tiene o no tiene prueba. No tengo idea si tiene prueba o no tiene prueba, digamos, ¿no? Vos perfectamente podés tener prueba llevando versiones o llevando rumores de lo que Además fue fue testigo, ¿no? la Fue inclemencia. convocado como testigo. Obvio, obvio. Pero, amigos, por la parte, yo creo que vos podés tener pruebas. No necesariamente que vayas con pruebas, digamos, que venga, acá están las pruebas. Bueno, él va a declarar como testigo y va a decir lo que yo, Bueno, digamos, y ¿no? Porque fue. en ese orden, ¿no? A mí una duda que me queda. El fiscal, está. Este hombre no tiene pruebas, pero él nombró que sabía que Nancy Núñez tiene conocimiento de No, tal a ver, cosa. Hay que citarla a Nancy Núñez también. ¿El fiscal puede seguir investigando? pero no partamos de la base que diga que no tiene pruebas. Sí. Él dice que supuestamente son declaraciones que Sí. hace Crane ante la fiscalía. Crane no tiene la obligación de llevar pruebas hoy a la Ah, fiscalía. bien. No tiene la obligación de llevar pruebas. En todo caso, siendo funcionario público, en todo caso tiene que haber volcado documentos o pruebas, etcétera, que tuviera en su poder a efectos de que la fiscalía pudiera investigar o profundizar la investigación que estaba haciendo el lado. Ahora, que una pregunta que tú hacías, Silvia, digamos, Sí. que un fiscal salga a comentar en un diario lo que declaró un testigo o un denunciante es insólito. Ah. Yo la primera vez que lo escucho y que lo veo y que lo aprecio, Sí, a mí digamos, me ¿no? llamó la atención, digo, no sabía si eso era No, a ver, común. directamente no se puede, está prohibido, porque el artículo 259.5 del CPP, del Código de Proceso Penal, establece que esta etapa, la etapa en la cual está ahora el fiscal Suárez investigando todos estos hechos, es reservada. ¿Se entiende? Es reservada. Él no puede comentar muy suelto de cuerpo lo que supuestamente dijo, lo que dijo Crane en la fiscalía. ¿Se puede Porque, a ver, pedir un cambio de vamos a suponer, fiscal ahora? pero vamos a suponer, Silvia, vamos a suponer, el día de mañana vos abusan sexualmente de vos. Ah. Vas a la fiscalía a hacer una declaración. Y sale el otro día el fiscal diciendo, no, mire, vino Dijo Silvia, esto. pero no tiene evidencia con lo que dice. Llame. Es gravísimo. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio que vos alegremente puedas comentar lo que un testigo o un denunciante realice en un expediente? Es insólito, ya que Por lo son. ejemplo, Porque Federico. siempre hemos escuchado muchos fiscales hablando de expedientes, pero escuchamos a fiscales hablando de expedientes que ya tienen formalizados. Por ejemplo, el expediente de Peradés, el expediente de bueno, el otro caso, hay cantidad de casos que hay en la vuelta, que ya hay gente formalizada y ya hay publicidad de la investigación, ¿se entiende? Es Sí. más, yo pongo también tengo que decir que, por ejemplo, al Chaturi, digamos, en Mercedes, se le hace un sumario, no solamente por los comentarios que hace en Facebook, se le hace un sumario por haber dado a conocer el pedido de formalización de Besossi. Pero eso está ¿Vos, mal. para mí no está mal, pero digo, Tiene que ser vos te das público. cuenta que sí, si para la Fiscalía Nacional Claro. es sancionable que alguien dé conocer un pedido de formalización cuando sale, eso esa, tiene que ser público Se porque tomó está la frente a decisión, poder digamos, público. claro. Claro, vos date cuenta cómo hay que reaccionar cuando vos estás haciendo público lo que está declarando una persona en un expediente reservado. Federico. Sí. Klein, ¿podría hacer tomar alguna medida por esto que el fiscal salió a decir lo que él habló, o sea, lo que Yo no sé él, si Klein o la fiscalía, no ¿no? sé, pregunto, Pero mirá, porque ministerio. no sé qué hará Clay, digamos, Pero digo, pero yo me fui. podría. Podría, sí, eventualmente sí. O sea, acá claramente se violó el secreto, digamos, ¿no? Está clarísimo. Se violó la reserva. Claro. A ver, cuando acá se habla de la reserva, y se cuestiona a muchos periodistas, ¿no? Sí. Eduardo Pérez, etcétera, etcétera, que reciben lo que declaran muchas veces los testigos, etcétera, en etapa reservada. Eso es verdad también. Uh-huh. Pero nunca dice Preve cuál es el origen de su evidencia o de sus pruebas, digamos, ¿no? Sí. Su fuente, la claro. Fuente, la fuente. La fuente, claro. No dice, me la dio el fiscal, no, deja abierto. En este caso, el periodista identifica claramente la fuente. Claro. Dice, el señor Joaquín Suárez dijo otra cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la gravedad y la diferencia entre un caso y otro? Pero sí, se entiende clarito. Y uno podría pensar, Federico, que la línea argumental del fiscal podría desestimular la intención que muchos ciudadanos podríamos tener de que se avance en una investigación en la línea de lo que Klein plantea. O sea, porque eso también me parece que hay que leerlo. Perdón, Eduardo. No, te decía que este apresuramiento del fiscal en esta claro. aseveración podría tener como propósito, de alguna forma, uno puede hacer la lectura sin creo incurrir en ninguna falta, de echar por tierra cualquier intención del ciudadano que espere que se avance en la línea de lo que Klein dice, porque si el hombre rápidamente sale a decir, bueno, no trajo pruebas, o sea, no, algo así como, no esperen que vayamos por este lado, muchachos, porque este hombre viene y dice cosas que escuchó, pero no tiene cómo sustentarlas. Pero, Eduardo, además, y ese es un dato, no menor. Claro, pero date cuenta cómo desestimula. Vos vas a ir a declarar a la fiscalía por este tema y otro día va a salir el fiscal en el diario quemándote. Claro, ¿quién va a ir? ¿Para? ¿Quién va a llevar a él? ¿Dónde se dio? Claro. Solamente acá. A ver, a mí me parece claro eso, digamos, ¿no? Acá hay que proteger la investigación y hay que proteger, obviamente, a la gente que se anima a decirle que a boca mía. Yo por eso digo, yo no sé si tiene mucha, poca o ninguna prueba, no tengo idea. Yo me guío por lo que dijo en la radio, ¿correcto? Sí. Bueno, en función de eso, yo creo que él perfectamente puede acreditar o puede llevar a la fiscalía, aunque malo fueran los rumores, que en definitiva, los rumores pueden ser una pueden ser perfectamente, eventualmente, un elemento para poder llegar a algún punto de prueba con respecto a los hechos que supuestamente acá decidieron. Y el trabajo es del fiscal, buscar pruebas. Bueno, ¿qué te parece? Ahora, Federico, parece? Pero solo la apreciación del fiscal, porque estamos en un contexto político muy particular. ¿Qué te parece? Podría llegar a de alguna forma exonerar o eventualmente exonerar de la sospecha al exintendente Olivera, porque así bueno, como y esto es tremendamente grave para el operador judicial que por pongámosle por desconocimiento, por no sé qué, sale y dice esto en plena campaña. Pero Eduardo, pero no sé si escuchaste la radio hoy día. El día de hoy, los otros días, digamos, a ver, ¿qué salió a hacer el Partido Nacional en bloque, sí. Pero eso, a sumarse los dichos del fiscal, ¿no? Fiscal que dicho sea de paso, fue funcionario de la Corte Electoral en representación del Partido Nacional hace unos años atrás, ¿no? Ah, el fiscal no sabía. Sí, trabajó en la Corte Electoral, lo denunció Martín Villalba hace un rato acá. Trabajaron juntos, dice en la Corte. O sea que, mirá, lo del Ciaturi, una publicación en Facebook, es un poroto comparado con haber trabajado en representación del partido en la Corte, ¿no? Sí. A ver, yo creo que todos tenemos vida antes de... Está bien, estamos de acuerdo, sí, tenés razón. Pero ahora, tenés que ser muy consciente de tu función, Eduardo. Muy consciente de tu función. Y no podés dar estos cachones para que la investigación... Y sobre todo los testigos, la gente que está, digamos, animándose a decir en la boca mía. Porque, a ver, yo parto de la base que supuestamente, Klein dice, que de cada 199 le decía que esto era una joda. Lo de saqueo. Sí. ¿No? Sí. Vos date cuenta, vos dependiendo de la intendencia, teniendo ahí donde vos trabajás, ¿quién se va a animar? ¿Quién se va a animar a decir en la boca mía? ¿quién va a ir a la fiscalía o a un juzgado o algo a decir, sí, sí, a mí me consta tal cosa? Nadie, muchachos, nadie. Federico. Si el picante sale a quemar el otro día en el diario. Se señala que sería clave un informe de la Agencia del Estado que trabaja en estas materias de la tecnología de la información, la GESIC, que podría establecer o que establecerá el origen del hackeo. Lo dice Klein, el fiscal cuenta lo que Klein ya había dicho, ¿no? y espera y dice esperar con expectativa ese informe, pero a través del diario el actual diputado Fariña dice, pero muchachos, ese informe ya llegó hace meses y de hecho ya se lo entregamos a Álvarez Petraglia y a Mario Díaz como respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Más absoluta mentira, ¿no? ¿Cuál es la mentira? La mentira es que, primero, con Mario nunca hicimos un pedido de acceso a la información pública referida a saqueo. Nunca lo hicimos. Y nunca se nos entregó ningún informe pericial de la GESIC sobre lo que había pasado con el saqueo. Natalia fue la que pidió, ¿no? Natalia fue la que pidió, y a Natalia tampoco se le entregó ningún informe pericial de nada. O sea, a ver, si este muchacho, el de los dobles sueldos, además... Pero sale a mentir el diputado, o sea, es tan fuerte como eso, bueno, Federico. ¿Y qué podemos esperar a esta gente? Pero puede ser que el informe esté hace 4 meses en la intendencia, ya porque también es cierto que van como 8 o 10 meses del hackeo, ¿no? Ya hace tiempo está, ¿no? Podría estar el informe ahí, probablemente. Bueno, tendrá que estar. Él dice que está, pero nadie lo conoce. No se lo entregaron a nadie, ni a la fiscalía, aparentemente, ni a los civiles, a nadie. Ahora, todavía sale mintiendo diciendo que me lo pegó a mí y a Mario Díaz. Así que eso no es real. Eso es mentira. Directamente es mentira. Es una mentira alevosa, digamos, ¿no? Porque este muchacho, Fariña, quiere, no sé, y quiere desviar la atención sembrando dudas o sembrando mentiras, porque en realidad, además, yo desconozco que existe este informe de AGESIC, ¿no? Nunca se habló de que hubiera un informe de AGESIC, pericial, supuestamente, que elude toda responsabilidad de la independencia, ¿verdad? Ahora, también me parece, Federico, perdona que tenemos tantas interrogantes para hacerte en este tiempo tan compacto, porque la intendencia, según le dijo en respuesta a la DIN y candidata del Frente de la Intendencia, Natalia Martínez, se hizo denuncia ante policía y ante la fiscalía. Sin embargo, los meses pasan y uno tampoco se entera que el asunto marche. Ahora nos enteramos cuál es el fiscal que debería investigar la causa, que ahora... encuentra, parece, alguien que le puede aportar algo, pero como decís, lo primero que hace es dejar escrachado el eventual aportante a su investigación. Y de ese lado, aparentemente, tampoco hay noticias de avances en procura de esclarecer la situación, ¿verdad? Este es otro dato no menor. Ningún avance. Hasta ahora nada. Hasta el momento estamos como empezamos, digamos, ¿no? Con las mismas dudas y con las mismas interrogantes sobre quién fue lo que pasó. Ahora, si el fiscal Suárez tiene tantas ganas de hacer declaraciones, los periodistas que lo interrogan tendrían que preguntarle, bueno, fiscal, cuente por favor, ¿no? Sin dar detalles de las declaraciones, qué es lo que ha hecho, qué es lo en el proceso de investigación de la causa, ¿o no? Por lo menos, ¿no? ¿Quiere que la población sepa? Claro, te va a decir, es secreto sumario, bueno, pero ¿qué es secreto y qué es no? Yo lo que me pregunto es... Es un secreto selectivo. Claro. Si bueno. Perjudica la intendencia, no hay secreto. Bueno. Si perjudica la intendencia, hay secreto. Pará, loco. Bueno, ¿y qué? Porque el Poder Judicial viene hace un tiempo siendo criticado duramente por actitudes, acciones, salen a defenderse como pueden, ¿no? La pregunta es, con esto que pasó aquí en Paysandú, ¿se puede tomar alguna medida? ¿Hay alguien que pueda tomar alguna medida? Es decir, epa, ¿qué pasa en lo nacional? ¿Qué pasa con Fiscalía en Paysandú? ¿Cómo este fiscal puede hacer estas declaraciones? ¿Quién controla al fiscal? Eso. Claro, ¿quién controla al fiscal y si va a haber consecuencias? Claro. ¿O si se va a seguir actuando así en Paysandú? Bueno, mirá, yo estoy en el caso del Cachuri. Ahí sí. la Fiscalía General de la Nación tomó medidas administrativas. ¿Se entiende? Sí. se pueden pedir por parte de los legisladores respectivos, también se pueden pedir explicaciones, bueno, en fin, etcétera. No sé, digamos, o sea, forma de controlar siempre hay. Siempre hay forma de controlar. Voluntad es otra cosa. Sigue siendo funcionario público que tiene que dar explicaciones y todos los actos también, digamos, ¿no? Ante la población y, bueno, y ante superiores, yo qué sé. Clarísimo. Federico. El miércoles. Eso te iba a pedir. Pasar la denuncia, ¿no? ¿Cómo es esto? La denuncia sobre estos hechos. ¿El Frente Amplio lo presenta el miércoles? El miércoles. El miércoles a las 11 de la mañana, nos dieron día y hora para hacer la denuncia. Bien. Lo hizo antes por una cuestión de operativa, digamos, de la propia fiscalía, que también, digamos, ¿no? Se trata de el audio, digamos, las declaraciones de Klein, ¿es lo que van a poner en consideración de la fiscalía? El audio y la entrevista del telégrafo. Perfecto, perfecto. Pero además no solamente se va a denunciar el tema del hackeo, es lo que hablamos acá también el otro día. Acá hay muchas cosas más que dice Klein. El tema de la gente que está obligada a ir a los clubes de Rivera. Bien. A marcar día, digamos. Esto es gravísimo también. Que lo venimos también denunciando hace mucho tiempo. Claro que sí. La utilización de los funcionarios públicos, digamos, como un ejército de Partido Nacional, al servicio de Partido Nacional. A través de la Fundación de Canarias, a través de otro sistema también, ¿no? Clarísimo. Eso también.